Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Saludos desde Madrid de Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, quienes hacemos este programa dedicado a las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta, que sale a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por este planeta y alrededores. Como todos los primeros programas de mes, nos toca repasar la Transglobal World Music Chart. ¿Y qué es la Transglobal World Music Chart? Pero bueno, si lo sabéis perfectamente, porque hablamos mucho de ella, efectivamente, todos los meses, hacemos nuestro repaso a nuestro aire, a nuestra manera, de esta lista de discos recientes, de estas músicas, confeccionada a través de la votación de unos 60 panelistas distribuidos por los 5 continentes. Es una iniciativa de este programa Mundofonías y de nuestros compañeros de World Music Central. Y nosotros, como digo, la repasamos a nuestro aire. No hacemos un del 10 al 1 estricto, ni cosas por el estilo, sino que vamos saltando a través de los discos o que no han sonado todavía en el programa y nos apetece ponerlos, o que han sonado ya y nos apetece escucharlos de nuevo. Por ejemplo, este de Al Jawala ya había sonado por aquí por Mundofonías. Es un recopilatorio que hace un poco de repaso de su historia a través de piezas publicadas y otras inéditas. Esta sí que estuvo publicada en un disco cuyo título es el mismo que la canción que acaba de sonar, Lost in Manele. ¿Y qué es eso del Manele? Pues es un estilo popular, pop, podríamos decir incluso, de Rumanía. Y esta canción se basa, aunque no lo cita expresamente, en piezas como la canción titulada Cámara, que entre otros interpretaba uno de los músicos más representativos de este estilo, Adrián Cupilul Minune, por ejemplo, en la banda sonora de una película recomendabilísima, Gacho Dilo. Pues bien, esta era la visión de estas músicas del grupo Al Jawala, que se sitúa con este disco I Way to Al en el puesto número 32 de la Transglobal World Music Chart de mayo del 2022. Pues en el puesto 29 están unos viejos conocidos de Mundofonías que seguimos y que nos siguen encantando cada vez que sacan un nuevo trabajo. Pues en este puesto 29 está el disco Magma del grupo belga Black Flower. Thank you. Oíamos a Black Flower con la pieza Magma, que da nombre a este mismo disco y que además lo abre. Este grupo que aparece por aquí en Mundofonías y que tanto disfrutamos con estas influencias del etio jazz, del afrobeat, de la psicodelia y otros sonidos orientales y que llegan desde Bélgica. Black Flower. Pues saltamos ahora al puesto número 26, en el que entra directamente, al igual que los discos anteriores que aparecen en esta lista de la Transglobal World Music Chart por primera vez en este mes de mayo del 2022, Sushma Soma, junto con Aditya Prakash. Ella es una cantora especializada en la música carnática, la del sur de la India, y nos deja un disco con una notable sensibilidad y belleza que disfrutamos cada vez que lo escuchamos, como por ejemplo en esta ocasión. Se llama Home, hogar, casa, y aquí la vamos a escuchar desplegando todas esas destrezas vocales en la pieza titulada Madara. Como digo, es Sushma Soma, puesto número 26, Transglobal World Music Chart, aquí en Mundofonías. Sundara Madara Vasundara

Continúas en Mundofonías en esta edición, que es la que dedicamos una vez al mes a repasar la lista de Transglobal World Music Chart, en este caso de mayo de 2022. Y hemos oído una pieza del disco que está en el puesto número 24, el disco que es el tercero de la colaboración de estos dos artistas, la arpista galesa Catherine Finch y el tañedor de cora senegalés Sekou Keita. Este tercer disco se llama Echo y la pieza que hemos elegido era Dual Rising, una pieza de la que explican que nació a partir del encuentro con Edgar Castañeda, un arpista colombiano, en el contexto del festival Fall Holidays en la República Checa, un festival muy recomendable, por cierto. Así que en ese encuentro entre los tres, algo se quedó en la memoria de los dos artistas que firman este disco, de manera que ha intentado introducir un poco del sonido del arpa colombiana dentro de la pieza. Pues continuamos con el repaso de la Transglobal World Music Chart de mayo del 2022. En este caso, saltamos un poquito del 24, nos vamos al 21, el puesto que ocupa el grupo georgiano Iberi. Formación que se fundamenta en las polifonías muy ricas, muy interesantes, muy distintivas de aquellas tierras y que acaban de publicar un disco con el título de Supra. Supra es literalmente el nombre del mantel que se pone en la mesa para comer, pero de forma más amplia designa todo un ceremonial relacionado con el banquete en el cual aparece obviamente la comida, la bebida y también la canción de una manera muy pautada y codificada, es decir, se van sucediendo una serie de cosas y a ese ceremonial es al que dedica su disco el grupo Iberi. Ya os lo hemos presentado anteriormente, este disco, y hoy toca disfrutar con otra de las piezas que lo componen, Harida, celebrando su puesto en el número 21 de la Transglobal World Music Chart. Hey, hey, hey. maravillosas polifonías de Georgia, desde el Cáucaso, que nos traía Iberi con su disco Supra, como decíamos, en el puesto número 21 de la Transglobal World Music Chart de mayo del 2022. Pues en el puesto número 13 de Transglobal World Music Chart de mayo encontramos el disco Sensil de Reimagination of Miriam Makeba, que firma una artista llamada Somi Kakoma en concreto, una artista nacida en Estados Unidos de América, descendiente de ugandeses y ruandeses, y que en este trabajo pone la música a una obra de teatro inspirada en la vida de Miriam Makeba, que además de ser una artista cantante muy conocida, cuya pieza más famosa posiblemente es Pata Pata, que hemos oído todo el mundo muchas veces, pues aparte de eso era una activista política que tuvo que sufrir el exilio de su país, de Sudáfrica, pero no solamente, también de Estados Unidos. Y esta artista, Somi, hace este homenaje a Miriam Makeba, considerando que su trabajo y su lucha abrió el camino a otros artistas africanos como ella. Esta música, además de ser la música de la obra de teatro, también es un disco del que vamos a escuchar esta pieza, Hapo Samani. Siku ya hivi yele mama Aibo hapo zamani mama shauri ya pombe Nindi mbona ndilikila nje kukenga ya mabulu babo Nindi mbona ningena nkaya nje kukenga ya belungu babo Mama, sikuya hivi, yeah, mama

pues supongo que habréis estado meneándoos de lo lindo con la música irresistible de este grupo que viene de Sao Tomé y Príncipe, ese territorio insular pequeñito en el Golfo de Guinea, en África Occidental. Iba a decir, sí, quizá occidental, está hacia el lado del Atlántico, más bien África Central, podríamos decir. En cualquier caso, esa es la tierra de donde procede esta música, de donde procede este grupo llamado África Negra. Ellos empezaron su andadura a mediados de los años 70, a partir de los años 80 empezaron a grabar y a ser tremendamente conocidos en su país. Siguieron funcionando hasta los años 90, después se separaron, en el año 2012 se volvieron a juntar y resulta que ahora en el 2022, con ocasión de la edición de esta antología volumen 1, pues se van a juntar de nuevo y van a estar actuando, por lo que se cuenta, en el verano de este 2022, el verano en el hemisferio norte, el invierno para los que estéis en el hemisferio sur. Este disco está hecho a base de grabaciones clásicas de este grupo, seleccionadas por DJ Tom B, y con la masterización estereofónica y la restauración sonora, que hace que suene tan bien, de Timothy Stollenberg. La pieza que hemos escuchado era Epa Sakata Pavo Mandamun, con la que celebramos la entrada nada menos que directamente hasta el puesto número 4 de la Transglobal World Music Chart del mes de mayo del 2022 de este grupo África Negra con su antología volumen 1. Y creo que ya lo que toca es anunciar... ¡Número 1! ¿Qué? ¿El qué? ¡El número 1! ¿Pero por qué el número 1? ¿No podemos hablar del número 84? No, es que solo hay 40. 241, solo ¿no? Hay ¡el 1! ¡El 1! ¡Sí, es verdad, el 1! ¡El que está arriba del todo de la lista! ¡Por favor, Araceli, dime cuál es! ¡No puedo vivir sin saber un minuto más! Yo te lo digo. Venga, me toca a mí este mes decirlo. Sí. Bueno, pues te voy a decir que... Dímelo. Es una cantante de origen iraní, afincada en Noruega. Tiene una hermana que también canta y cantan juntas a veces. Pero en este caso, el puesto número 1 lo ocupa este disco, que es el tercero que firma esta artista. Marjan Baghdat. El disco llamado Our Garden is Alone, Nuestro Jardín está Solo, en el que ella se inspira en la música tradicional para hacer principalmente composiciones propias suyas, en la que se juega con la ambivalencia de una añoranza que no se sabe si es por su país, por Irán o por un amor. La pieza de Ilaman va a cerrar este mundo fonías, como decíamos, es Marjan Baghdat en el puesto número 1. Con esta música llegamos a la despedida de esta edición de Mundofonías, el programa que os traemos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad, nuestra página web mundofonías.com, nos encontráis también en Facebook, Twitter e Instagram y a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Las listas de la Transglobal World Music Chart las tenéis en transglobalwmc.com. Os dejamos ya con el número 1 de este mes, Marjan Baghdat. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! سحر کنی ای گندم زاری شاد غنی خیاراتی آباد، شاد غنی خیاراتی آباد، Chargale, Keshwia, Keshwia, Harido Jeshia. Keshwia, Keshwia, Harido Jeshia. Uchardia, Uchakot, Washundida, Mushamot. Uchardia, Uchakot, Washundida, Mushamot.